Hermanos, abra su Biblia allí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, vamos a leer allí en el verso 13, y después allí en el mismo capítulo nos brincamos hasta el 23 y leemos hasta el 28. Gloria a Dios. Bien, ya lo tiene, hermanos, Evangelio de Juan. Capítulo 16, el verso 13, y de allí, hermanos, nos brincamos hasta el 23 y leemos desde el 23 hasta el verso 28. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien. Voy a darle lectura, hermanos. Mire, voy a darle lectura yo al 13. Los hermanos, y después desde el 23 al 28 lo vamos a leer de manera antifonal. ¿Sí sabe lo que quiere decir antifonal? Un y uno. Pero lo va a leer un versículo los de este lado. Y otro versículo los de este lado, y así nos vamos, uno y uno, hasta terminar la lectura. ¿Amén? ¿Todos tienen sus Biblias ya, hermanos? ¿Ahí la cita? Bueno, pues vamos a darle lectura. Dice así en el nombre del Señor. 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Los de este lado, el verso 23. Los de este lado. Ustedes, hermanos. 26. Veintisiete. Ahora sí todos. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dijo al mundo y voy al Padre. Siéntense, hermanos. Hermanos, ¿cuántos les gustaría conocer la verdad el día de hoy? Cuando alguien hace preguntas, quiere decir que esa persona anda un poco confundida, anda desorientada y se detiene en su caminar en la vida. Los apóstoles en el libro de los Hechos no preguntaban, no se perdían, ni mucho menos se detenían para pedir dirección. ¿Por qué razón? Porque con ellos estaba el Espíritu de verdad. Simple y sencillamente. Todos buscamos la verdad. Todos queremos saber la verdad. Es más, exigimos que se nos diga la verdad, porque en muchos casos eso es de vital importancia. Siempre hemos tenido el concepto, cuando hablamos del Espíritu Santo, siempre nosotros los pentecostales lo concebimos que solamente el Espíritu Santo es el bautizador. Que el Espíritu Santo, hermanos, inmediatamente le ponemos la marca que es el hablar en lenguas. Para eso nada más creemos que es el Espíritu Santo. Pues quiero decirle que no. Esa es una de sus tantas obras que él hace en la iglesia. Y en realidad, hermanos, el verdadero propósito del Espíritu Santo está revelado aquí en el Evangelio de Juan. El capítulo 16, el verso 13, dice que el Espíritu Santo realiza tres acciones importantes. Eso es todo lo que va a hacer el Espíritu Santo, hermanos, hasta que Cristo venga. No es bautizarnos y hablar, no, hermanos, no. La obra del Espíritu Santo se concreta en lo siguiente, hermanos, en tres acciones, y en el verso 13 nos está diciendo, cuando venga, ¿quién? ¿El Espíritu de qué? De verdad, hermanos. Él, ahí está la primera acción. ¿El qué? Nos guiará. Muy bien. Número dos. No hablará por su propia cuenta. Y número tres. Hará saber todas las cosas que habrá de venir. Eso es todo lo que va a hacer el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Porque nosotros hablamos del Espíritu y luego decimos, ay, sí, es el bautismo, es el hablar en lenguas, es la profecía. No, hermanos. El Espíritu Santo tiene una misión importante dentro de su iglesia y dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a guiar, va a hablar de lo que oyere y nos dará a saber todas las cosas que han de venir. La gran comisión del Espíritu Santo, hermanos, ya entendemos, nos está revelando la palabra, que es traer la verdad. Es traer la verdad. Es traer la verdad de Dios a este mundo, a la humanidad. Esto quiere decir, hermanos, que hay una gran revelación en este texto. Que hay una gran revelación en la palabra de Dios. Que hay una gran revelación en los evangelios. Que hay una gran revelación en el Nuevo Testamento. Que hay una gran revelación, hermanos, en todas las cartas paulinas. Hay una gran revelación completamente en su palabra. Y es que el Espíritu Santo trae la verdad de Dios. Al principio Jesús sabía que no podía decirles muchas cosas a los discípulos. ¿Recuerdan ustedes cuando les explicaba por medio de parábolas? Y se ha leído por allí que cuando terminaba el Señor de enseñar una parábola, se acercaban los discípulos y le dijeron, ¿qué quisiste decir? No le entendían. ¿Se ha leído por allí esa parte? Y cada rato preguntaban. Y cada rato preguntaban. Los discípulos no podían entender las parábolas que el Señor estaba diciendo. Hermanos, Jesús sabía que los discípulos tenían que ir poco a poco enseñándole las cosas, revelándole las cosas. Hermanos, es cuando nosotros no podemos enseñarle a un niño de primaria, no podemos enseñarle álgebra, mientras no aprenda a sumar, restar, dividir y multiplicar. Las matemáticas, hermanos, nos las van enseñando en un proceso gradual, de tal modo que ya lleguemos nosotros hasta el cálculo de diferencial e integral, hermanos. Entonces, poco a poco nos van enseñando. Así Jesús poco a poco iba enseñándole a los discípulos para que pudieran comprender las cosas celestiales. A un hombre ya docto, hermanos, en la ley, a Nicodemo, le dijo, hombre, te estoy diciendo estas cosas terrenales y no las entiendes. Qué interesante, hermanos, es saber que el interés de Dios, el interés de nuestro Señor Jesucristo, era revelar la verdad. ¿Pero cuál verdad? ¿A qué verdad se estaba refiriendo? ¿Qué es esa verdad que el Espíritu Santo tendría que revelarnos cuando Jesucristo fuera glorificado? ¿Cuál era? Número dos, hermanos, hablará lo que oyeren. Hermanos, debemos tener sumo cuidado cuando escuchemos, hermanos, profecías actuales que dicen que hay una nueva revelación. Hermanos, la única revelación es la que tiene un contenido textual cuando es bíblica. Esa es una revelación de Dios. ¿Qué es lo que debemos de profetizar? Pues lo que ya se ha dicho, lo que ya se ha profetizado. Amén, hermanos. Si alguien, hermanos, por eso Pablo advierte, si viniere alguien o algún un mismo ángel del cielo y trajera otro evangelio diferente a este, el tal sea ¿qué? Anatema, el tal sea maldito, desgraciado. Hermanos, ese es el título que merece una persona que no trae una profecía revelada y que tenga un contexto bíblico 100% cristocéntrico, hermanos. ¿Por qué? Porque el espíritu que mora en esa persona, si no está revelando al Cristo, ese no es una verdad, hermanos. La verdad es cuando nosotros estamos profetizando, hablando y predicando del Cristo glorificado. Aleluya. Esa viene siendo la verdad. Gloria a Dios. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos a un Dios que manda a matar gente. Aleluya. ¿Sí es cierto? ¿Sí o no es cierto, hermanos? Manda a matar gente. Y nos asustamos de esa crueldad divina. Decimos, ¿qué está pasando? ¿Es un Dios cruel? Entonces, ¿otro Dios el que está en el Nuevo Testamento? Porque ese ya es un Dios de amor. Pero, hermanos, nosotros vemos solamente una cara de Dios. ¿Por qué razón Dios mandaba matar gente, hermanos. Vemos que hay una crueldad de Dios, que no hay misericordia. Pero hermanos, en el fondo de toda esa ordenanza cruel, hay un firme propósito, hermanos. Y un propósito es que estas dichas actividades surge el sentimiento de Dios, hermanos, en salvaguardar la pureza del pueblo de Dios. Sí, hermanos, otra gente pagó el precio, tuvo que morir. Pero el propósito de Dios era salvaguardar la pureza de su palabra, la pureza de su pueblo, la integridad de la gente. Y hermanos, para que se salvaguardara la vida espiritual y moral del pueblo de Israel, gloria a Dios. ¡Ay, qué Dios tan cruel! Sí, pero si no ha sido por eso, hermanos, tendríamos todavía nuestro Dios o una generación totalmente contaminada. A lo mejor ni usted ni yo hubiéramos conocido al Señor Jesucristo. Pero gracias, porque Dios salvaguardó la pureza moral y espiritual del pueblo de Israel, a nosotros ha llegado la palabra de Dios. Interpretamos mal, hermanos. Interpretamos mal a Dios porque conocemos una parte, una cara. Esto prueba, hermanos, que Dios no es algo cerrado. No es algo cerrado. Uno de nuestros graves problemas, hermanos, ha sido identificar la revelación de Dios única y exclusivamente en la Biblia. Cerramos un candado ahí, en la Biblia. Espero que no me vaya a malinterpretar, hermanos. Porque si así fuera, en el año 120 después de Cristo se escribió el Apocalipsis. Y si decimos, hermanos, que ya Dios no está revelándonos a nosotros su palabra, quiere decir que Dios dejó de hablarnos. ¿Cuántos creen que Dios está hablando a la iglesia nuevamente? ¿Está hablando qué? Pues está hablando lo que ya se dijo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Lo que está en la palabra lo está hablando y nos lo está recordando, nos está exhortando, nos está llamando la atención, nos está impulsando, hermanos. Por eso el Espíritu Santo todavía está hablando en nuestras vidas. Todavía está hablando, todavía está dando esa profecía, todavía está salvaguardando la vida espiritual y moral del pueblo de Dios. Esa es una bendición, hermanos. Él hará saber todas las cosas. Él nos hará saber todas las cosas. La verdad suprema, ¿de quién viene, hermanos? Viene de Jesucristo, aleluya. Porque él dijo allí en Juan 14, 6, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad. Yo soy la verdad, amén. Y el camino. Hermanos, estamos bien, vamos caminando bien. Quiere decir que la suprema verdad viene de Cristo. Y queridos hermanos, él vino a revelarnos, aquí viene lo interesante. Aquí viene algo interesante. Él vino a revelarnos al Padre. Le voy a decir que esto es bien interesante, bien importante. Este es el asunto principal de esta reflexión, hermanos. Él vino a revelarnos al Padre. En el mismo capítulo 14, cuando Jesús se declara como el único camino, como la única solución del mundo, fíjese una cosa importante. Aún diciéndole todo eso, Felipe sale, brinca y se enfrenta a Jesús y le dice, Señor, en un tono medio sentimental, sí, hermanos, un tono sentimental, dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Hermanos, cuando hay ese tipo de preguntas, la gente está desorientada, está confundida. Felipe estaba confundido, estaba totalmente desorientado. Y le dice a Jesucristo, le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Recuerda? Oye, tanto tiempo estoy contigo y todavía me dices que muéstranos al Padre. ¿Qué le contesta? Sigue diciendo Jesús. Felipe, ¿por qué me estás preguntando todo eso? Tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía me estás preguntando. Queridos hermanos, ojalá y no llegue a suceder en nuestras iglesias, que todavía la gente ande preguntando, Señor Jesús, muéstrame al Padre. Muéstrame al Padre. ¿Qué está pasando, hermanos? Por esto esta revelación es importante, hermanos. Gloria a Dios. Esta revelación es importante. El Padre trajo la revelación de Él por medio de Jesús. Cuando viene Jesús, ¿qué dice? Yo y el Padre, uno somos, yo hago la voluntad de mi Padre. Y está Él en una comunión, hermanos, con el Padre. Al principio él empieza a hablar por parábolas, es cierto. Los discípulos no entienden muy bien. Pero él empieza allí a hablarles del reino de los cielos por medio de parábolas. Pero Jesús muestra la actividad del Espíritu Santo. Dice, él hará saber todas las cosas. Aún, hermanos, ¿cree usted que el Espíritu Santo está revelándonos las cosas de Dios? Claro que sí. Todavía está revelando lo que nosotros ignoramos por medio de su palabra. Por lo que nosotros cerramos nuestros ojos. Dice la Escritura que el Espíritu Santo está para redarguir, ¿sí, verdad? ¿Al mundo de qué? De pecado y de juicio. La palabra redarguir, hermanos, quiere decir desnudar a la persona, señalar su condición y decirle que está bastante sucio y que su condición es pecaminosa y que en la cruz del Calvario tiene solución, gloria a Dios. Allí está presente a Jesucristo crucificado, derramando su sangre y le está diciendo, tú necesitas ser cambiado, aleluya. El Espíritu Santo cuando redarguye, ¿cuántos recuerdan cuando fueron salvos? El día que derramaron su corazón, y dijeron, Señor, ya no puedo. Pero allí fue la revelación y de repente se sintieron sucios, ¿sí o no es cierto, hermanos? Sucios, indignos, porque el Espíritu Santo reveló, hermanos, la santidad del Padre, gloria al Señor. No, hombre, nos dio tanta vergüenza, tanta pena, que el Espíritu Santo esté revelando la suciedad de nuestra vida, cómo vivíamos en el pecado, hermanos, porque fue así fue. Y el Espíritu Santo desnudó nuestro corazón, desnudó nuestra vida. Eso somos delante de Dios. Pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo, gloria a Dios. La revelación ahí estaba. El Espíritu Santo trabajando en la vida del ser humano para que se le revelara al Cristo crucificado. Gloria a Dios. Toda verdad es de Dios. Porque Dios es verdadero. Toda la verdad es de Dios. Hermanos, Dios ha permitido que el hombre conozca parte de esa verdad. Y lo vemos en la medicina. Lo vemos, hermanos, en la ciencia. Dios ha permitido eso. ¿Está de acuerdo con eso, hermanos? Dios ha permitido el avance de la ciencia, el avance de la medicina. Dios lo ha permitido. Hermanos, Dios ha inspirado. Por eso él decía que Él ha compartido esa verdad con la gente. Hermanos, Él inspira a los poetas para hablar de Él. En la casa de ustedes, hermanos, bueno, ¿de quién será? Pero yo así digo, así decimos, la casa de ustedes, porque estoy en casa ajena. Okay. Pero en la casa de ustedes, hermanos, allí en la biblioteca, yo tengo un libro de poesías que se llama Lírica Cristiana. En ese libro, hermanos, ha de ser un libro súper viejísimo. No sé, mi esposa dónde se la hallaría, pero es de él, es de ella. Hermanos, ese libro está hermosísimo. Son puras poesías. Lo extraordinario de ese libro, hermanos, es que todos los más grandes famosos poetas, oiga lo que le digo, los más grandes famosos poetas españoles, chilenos, peruanos, mexicanos, todos, escriben, hermanos, poesías acerca de Jesús. Desde su nacimiento hasta que se muere, hasta su resurrección. Poetas. Gabriela Mistral, Amado Nervo, un sinnúmero, hermanos, de poetas españoles. Hermanos, ¿qué le inspiró a esa gente para escribir poesía, hermanos, conmovidos y con una ternura tan tremenda acerca del Cristo crucificado? Hermanos, en nuestro himnario, ¿quién de ustedes sabe, hermanos, cuántos cantos tiene nuestro himnario de gloria? ¿Quién sabe? 329 himnos. Y es obvio, hermanos, ninguno se repite. ¿A quién está dedicado? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tengo un himnario presbiteriano que tiene 800 himnos, hermanos. Como dijo Pablo, me gozo porque yo hablo más lenguas que ustedes. Yo me gozo porque sé más cantos que ustedes. ¿Sí, hermanos? Reto a cualquiera a cantar. No, los de la alabanza, hermanos. Cantan dos, tres himnos del himno. Son 329 himnos. Cantan dos, tres por ahí. Necesitan aprender más, hermanos. Es nuestra liturgia, hermanos. Algo importante, hermanos. Dentro de nuestra liturgia, nosotros honramos y le damos la gloria a Dios. Quiero decirle una cosa. Estaba leyendo, hermanos, un libro de investigaciones. Y este autor, hermanos, estaba diciendo que en la iglesia no se debe de perder, hermanos. Y si los que no lo tienen, porque hay iglesias que no lo tienen, dentro de su liturgia, hermanos, en sus cultos, no se debe perder el testimonio. Yo me quedé, ah, caray. ¿Por qué, hermanos? Porque el testimonio, hermanos, edifica a la gente. El testimonio glorifica a Dios, porque así tiene que ser. Así debe glorificar a Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros, hermanos, no sabemos testificar. Pero un testimonio, hermanos, se da en aras de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se da, hermanos, cuando recibimos algo extraordinario de parte de Dios. Y la iglesia dice, a Él sea toda la gloria y la honra, gracias a Dios. Y nos gozamos con el testimonio de aquella persona. Hay iglesias que no testifican. Usted lo ha visto, ¿sí o no es cierto? Pero en esta época, en este pleno siglo XXI, este investigador estaba impulsando, porque él así lo hace, impulsa que en la iglesia se levante el área del testimonio. ¿Y algunos de nosotros hasta lo queremos quitar? No, hermanos. Es parte de nuestra liturgia. Y queremos decir, hermanos, que todos deben de testificar. ¿O solamente la hermana Chelo o la hermana Ola y más reciben bendición de Dios? No, hermanos. Es que nada más hay espanto, no pasa usted. Todos deben de testificar. A veces, hermanos, y eso es una buena costumbre, sería muy bueno que dedicáramos un culto a puro testimonio. Sí, eso es edificante. A puro testificar, hermanos, doy gracias a Dios porque Dios me sanó. Y esto y así, hermanos. El testimonio es parte de nuestra liturgia. Otra cosa, hermanos. Recuerdo una ocasión, hermanos, cuando estaba leyendo un poema de Amado Nervo. Amado Nervo, hermanos, pues no se sabe que él haya sido religioso. Pero hay un poema que escribe a Tomás Kempis, hermanos. Y dice, yo me acuerdo una frasecita por allí nada más, hermanos, que dice. Kempis, antes de conocerte, yo conocí el placer. Yo conocí la gloria. Yo conocí la fama. Ah, cómo vivo solo. Ah, cómo vivo triste. Y es por el libro que tú escribiste. ¿De quién estaba hablando Amado Nervo? De Tomás Kempis. ¿Cuál? ¿Y eso qué? Estaba hablando del libro que se llama Imitación de Cristo. Un libro tremendo, hermanos. Cómo la gracia de Dios y cómo la revelación de Dios está contenida en la inspiración de este hombre. Hermanos, nadie hasta ahora ha sido capaz de abarcar toda la profundidad de Dios. ¡Nadie! Aún así, hermanos, Él vino a decirnos que Jesús es Dios. El Espíritu Santo vino a revelarnos que Jesús es Dios. Nadie, hermanos, ha desarrollado de una manera significativa la enseñanza de la vida, de la fe, de una nación, de un pueblo, de una sociedad, para decirnos Jesucristo es Dios, gloria al Señor. En esta vida, hermanos, hay muchas preguntas que nos hacemos. Hay problemas, sí, cierto, que no tienen solución. Cuando nosotros leemos todo lo que pidieres, ponga bien atención aquí, hermanos, todo cuanto pidieres, ¿de verdad el Señor te lo va a dar? Piensa en esa pregunta. Todo lo que pidieres, ¿el Señor te lo va a dar? En primer lugar, hermanos, tendremos una nueva revelación con el Señor. Cuando conozcamos a Dios de verdad, cuando nosotros no conocíamos a Dios, nosotros adorábamos a Dios de una manera equivocada, mal. Pero cuando venimos al conocimiento de su palabra, empezamos a conocer a Dios y empezamos a ver de Dios. Y otra cosa extraordinaria, Dios empieza a tratar de una manera personal con nosotros. Yo soy el Dios. Cuando Jesús se presentó con el ciego, le dijo, ¿sabes quién te sanó? No, pues no sé. ¿Sabes quién es el Señor? Dijo, pues tampoco sé. Yo soy el que estoy enfrente de ti. Dijo, Señor, yo te alabo y te glorifico, gloria a Dios. El Señor en el momento de nuestra vida, hermano, se presenta delante de nosotros y nos dice, ¿sabes quién soy yo? Yo soy la verdad que tú andas buscando. ¡Gloria a Dios! Eso, hermanos, es extraordinario. Saber que el Jesús del universo, el arquitecto de todo lo que se ha creado, hermano, se presenta delante de tu vida y te está diciendo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy lo que tú andas buscando. Yo soy lo que tú necesitas. Yo soy lo que, la solución a tus preguntas. Yo soy. Hermano, ¿no cree que es extraordinario esta verdad? Primera de Corintios, hermanos, en el capítulo 13, verso 12, dice, ahora vemos en espejo oscuramente, no sabemos, no vemos, pero algún día le veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero algún día lo conoceremos todo. Esto quiere decir que Dios, hermanos, deja la puerta abierta para que nosotros vengamos hacia Él. Se cuenta una ocasión, hermanos, que una anciana tenía una hija y se le fue de la casa. Esta hija, hermanos, se fue a vagar el mundo. Se volvió prostituta. Andaba de cantina en cantina. Y esta viejita todos los días iba a buscarla. Pero cosa curiosa, hermanos, esta mujer cayó enferma. Y alguien por allí le dijo a la muchacha, ¿sabes qué? Tu madre está enferma. Está a punto de morir. Ve a verla. Se le removieron los sentimientos a esta mujer y fue. Y entró hasta el lecho donde estaba su madre, moribunda. Y lloró compungida y arrepentida de esa vida que ella había llevado y que además le pidió perdón a su mamá porque la había abandonado. Y le dijo a la viejita, a su madre, ¿sabes qué, hija? Yo te perdono. No tengo nada contra ti. Pero la muchacha dijo, oye mamá, ¿por qué cuando yo entré la puerta estaba abierta? Dice, porque todos los días y todas las noches la dejé abierta para cuando tú llegaras. Y la viejita se enfermó porque entraba el aire y se enfermó. Hermanos, Jesús todos los días tiene la puerta abierta. Para cuando tú vengas, donde andes, lo que hayas hecho, Él tiene la puerta abierta para que llegues delante de su presencia. Jesús habla con claridad. La Biblia dice, en lo que leímos, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Ahora, hermano, nos surgen muchas preguntas. Señor, ¿por qué se murió mi mamá si todavía no era tiempo? ¿Por qué murió mi hermano? ¿Por qué murió mi tío? ¿Por qué, Señor, me quitaste a fulano de tal? ¿Por qué esto? Hay muchas preguntas, hermanos, que no tenemos explicación, pero algún día lo sabremos. En aquel día, hermanos, el conocimiento se extenderá tanto. Yo no sé si de verdad usted tiene muchas preguntas que hacerle a Dios, hermanos. ¿Qué tiene preguntas para hacerle a Dios? Ay, amén, dicen algunos. Yo le voy a preguntar cuando yo esté allá con el Señor. Le voy a decir, Señor, ¿por qué esto? Yo también tengo mis preguntas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Siento yo que cuando yo esté, ya para qué quiero saber. No, ya estoy contigo, gloria a Dios. Y a corretear con el león por un lado. Sí, vamos a andar con los leones por un lado. La versión, hermanos, Reina Valera 1909 dice... Proverbios, dice la palabra proverbios. La versión 60 dice alegorías, leímos alegorías, ¿verdad? Yo les hablaré por alegorías. Una y otra palabra, hermano, se desprende de la palabra parábolas, que en el griego viene siendo la palabra paroimía, paroimía. Esta palabra quiere decir, hermanos, algo difícil de entender. Ya a estas alturas el Señor ya les había hablado muchas parábolas a los discípulos. Pero llegó el momento en que les digo, ¿saben qué? Ya les voy a hablar con claridad. Si no es cierto que leímos, hermanos. Voy a hablar con claridad. Este momento es crucial, importante. Ya no les voy a ocultar nada. Les voy a hablar con claridad. Y les voy a decir un secreto. Les voy a decir un secreto. ¿Cuál es ese secreto? Hermanos, les dijo, yo soy el Hijo de Dios. Aleluya. Yo soy el Hijo de Dios. Ese era el secreto. ¿Querían más, hermanos? ¿No basta? ¿Es suficiente eso? Dijo, yo soy el Hijo de Dios. La cruz, hermanos, no iba a ser la muerte para él como un criminal, sino el camino de regreso a Dios. Gloria al Señor. Ahora dice, Dios el Padre nos ama. Hermanos, Dios el Padre nos ama. Casi siempre, hermanos, se ha pensado que Dios está airado y que Jesús ha sido muy benévolo. Y que Jesús hizo algo que obligó al Padre a cambiar su actitud con la humanidad. Hizo que Dios fuera amor y no de juicio. Muchos pensamos que Jesús no murió para que Dios nos amara. Dios el Padre ya nos amaba desde antes de la fundación del mundo, hermano. Él no le cambió la actitud a Dios. Muchos creen que Jesús vino a este mundo porque Dios nos odiaba. No es cierto. Dios nos amaba de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios nos amaba desde antes de la fundación del mundo. Ya te amaba a ti desde antes de que nacieras. Dios ya estaba contigo, ya te quería, ya te amaba. Por eso mandó a Jesús a morir en la cruz. No porque nos odiara. O que Jesús hizo su ministerio para que Dios cambiara de actitud, porque en el antiguo tiempo mandaba a matar a la gente. No tienes que cambiar. No es así. Dios siempre amó a la humanidad. La obra está concluida. Jesús le dijo a los discípulos que la obra estaba hecha. Bien hecha, hermanos. Él vino del Padre y por el camino de la cruz, Él regresa al Padre. Ahora, hermanos, Jesús no tiene que andar presentando las oraciones al Padre. Hermanos, nosotros directamente oramos directamente con Él. ¿Sabe que nuestras oraciones, hermanos, se desplazan a una velocidad inconcebible? La velocidad de la luz, hermanos, es 300,000 kilómetros por segundo. Pero las oraciones corren más veloz, hermanos, atraviesan las nubes, atraviesan la atmósfera, la estratosfera, el mismo universo, y llegan hasta el trono de Dios, aleluya. ¿Dónde estará el trono de Dios? En el tercero, cuarto, quinto, séptimo cielo, no sé dónde, pero allí llegan al trono de la gracia. Hermanos, es interesante saber que nuestra oración es escuchada en los cielos. Pedir y recibir. Ese ha sido nuestro caminar. Ese ha sido nuestro andar, nuestra creencia. Pero hermanos, los apóstoles alcanzaron un nivel elevado. Ellos ya no preguntaban nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. A nosotros se nos quitan las preguntas y las dudas cuando el Espíritu Santo empieza a hablar en nuestra vida. Cuando andamos, hermanos, fríos por ahí, como la onda gélida que nos atacó unos días atrás, todos achamarrados, hermanos. Cuando andamos todos fríos, surgen multitud de preguntas y dudas. Pero el que busca de Dios, el que busca el rostro de Dios, no tiene dudas. Se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Pedir y recibir es una constante de nuestro peregrinar en este mundo. Fíjense una cosa, hermanos. Dios sabe nuestras necesidades. Dios sabe lo que te está pasando a ti ahorita. Ya sabe. Hermanos, dice la Escritura que cuando alimentó a los 5,000, Él sabía que aquella gente tenía hambre. Esto era obvio. Tenía hambre. Y les dijo a los discípulos, hey, a ver, póngame atención. Denles de comer a esta gente. Hermanos, vieron la multitud, los discípulos. Me imagino, hermanos, a Judas que agarró la talega rápido. Hombre. No alcanzamos a darle de comer a esta gente. Hermanos, cuando vemos nosotros la necesidad de las personas, muchas veces huimos o las ignoramos. Cuando usted conoce la necesidad de la gente, ¿qué va a hacer? ¿Huir? ¿Hacerse el desatendido? Y hermanos, solamente dos o tres discípulos atendieron a esa preocupación del Señor. Inmediatamente Felipe, que era el matemático allí de los discípulos, dijo, Señor, 200 denarios no nos alcanzan para comer a tanta gente, Señor. 200 denarios. Pero Jesús se le quedó viendo y le dijo, dales vosotros de comer. Diciéndole, no huyas ante tu responsabilidad. Aprende a verlos la necesidad de la gente. No corras. No los ignores. Pero Señor, tú confía en mí. Yo me voy a encargar de esto. El Señor sabía que era un dineral, no es para hacerles un banquete a esa gente, era un dineral. ¿Cuánto se gasta en una boda? Los que se han casado, hermano, tengo cuánto se gastó. Un dineral. Pues sí, no, se gasta mucho dinero para casarse. Ahora, para darle de comer. A veces, hermanos, dicen, no, hombre, está duro darle de comer. ¿Cuántos irán a venir? De la iglesia, tanto. Y ya estamos como Felipe haciendo cuentas, ¿verdad? Señor, ni 5,000 pesos nos alcanzan. Ni matando 2 reses. ¿Qué hacemos? Pero, hermanos, el asunto es que no podemos huir de nuestra responsabilidad. El Espíritu Santo nos enseña a que tienes que ver la necesidad de la gente. De que tienes que ver, hermanos, tienes la responsabilidad de ver por el cuidado de la gente. ¿Vas a huir? ¿Vas a correrle? ¿Cuántas veces, hermanos, no escuchamos con insistencia en la noche o en la mañana tocar a la puerta? Yo vivo en la segunda planta, hermanos, y a veces toca mi hija toca como abonera recio. Hijo, ya sabemos, es hockey, aleluya. Hay que levantarse, hermanos, porque casi nos tumba la puerta. Híjole, ni modo, nos levantamos. Tenemos que levantar, suena el teléfono, tenemos que contestarlo, amén. O sea, es el desatendido. Y luego ese sonido del teléfono. Yo recuerdo cuando me instalaron el teléfono, yo quería que sonara cada rato, rin, rin, que todos me llamaran. Ahora, hermano, yo no quiero que nadie me llame. Ya, se cansa el ruido, hermano. No es cierto, hermano. Pero lo atendemos. Atendemos el llamado. Atendemos ese rin, rin, rin. Atendemos un toquido a la puerta. No podemos hacernos el desatendido. Hermanos, dice la Escritura que Jesús tuvo compasión de ellos. Eso es. ¿Qué quería enseñarles? El Señor no quería meterlos en un problema, hermanos. Ni decirles, son unos inútiles, no pueden dar de comer a esta gente. No es por allí. Jesús quería enseñarnos que nosotros, hermanos, tuviéramos compasión de la gente. Que fuéramos tiernos con la gente. Amorosos con la gente. Que la abrazáramos a los necesitados. Hermanos, eso quería Jesús enseñar a los discípulos. No es la comida, no es el dinero, es tu corazón el que me interesa, dijo Jesús. ¿Cómo nos ve Jesús, hermanos? ¿Cómo nos ve Jesús? Quiero decirle una cosa, Jesús nos ve como personas que deseamos la verdad. Todavía andamos preguntando, Señor, enséñanos al Padre. Enséñanos al Padre y nos basta. Enséñanos, pues Jesús es la verdad. ¿Cómo nos ve Jesús? Como personas cansadas. ¿Sí, hermanos? Jesús nos ve como personas cansadas, como personas enfermas. Jesús nos ve como lo más importante, antes que sus planes y sus necesidades de descanso. Cuando vemos a Jesús con la samaritana, hermanos, dice la Escritura que venían con sed. Sí, es cierto, ¿verdad? Y Jesús venía cediendo, pues venían caminando del desierto. Y ven allí, hermanos, ese pozo cerca de Samaria. Y se sienta Jesús y se pone a platicar con una mujer que va a sacar agua. Le dice Jesús, hombre, sácame tanta agua para beber. Pero se enrolan en la plática, hermanos. Al final, los discípulos se fueron a comprar comida. Se fueron a comprar comida, ya que se fue la mujer y todo eso, y que Dios le dio la bendición. Dijo Jesús, ¿no te vas a echar un taquito? No, dijo Jesús, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Hermanos, Jesús tuvo que desprenderse de sus necesidades prioritarias por satisfacer la necesidad de la gente. Dicho de otras palabras, muchas veces hay un texto que a mí me llama la atención, no recuerdo la cita, donde Jesús va exclusivamente a descansar, hermanos. Y de repente, no sé si llegan unos ciegos, los ciegos o leprosos, no recuerdo bien, y van acá ya a pedirle esa necesidad, dijo Jesús, hombre, ni me dejan descansar, hombre, qué bárbaros. Pues vengo cansado, pues era humano. Él tenía que cansarse, Pero hermano, siempre tuvo tiempo para atenderlos. Aplicación, hermanos. Dios siempre tiene tiempo para atenderte, gloria al Señor. Puedes llegar a cualquier hora. Puedes llegar en cualquier condición. Puedes llegar en cualquier necesidad. Él tiene siempre la puerta abierta, gloria al Señor. Y está listo para atenderte. Señor, ¿no te cansarás? No, no se cansa. Por ahí circula una falsa idea, hermanos, de que nosotros no debemos de pedirle perdón tanto a Dios. Pues quiero decirle que nosotros, nuestra vida cristiana depende del perdón de Dios. Y todos los días, dice Daniel, que estaba orando por sus pecados. Daniel no era ningún pecador, el profeta. Mas sin embargo, todos los días oraba. ¿Cuántas veces? 3 veces oraba. Tantas veces, pidiendo por los pecados de él y por los del pueblo, hermanos. Hermanos, quiero decirle que Jesús ha abierto la puerta para nosotros. Hay una necesidad espiritual. Hermanos, ahora que estamos nosotros, les hacía una pregunta a los hermanos de los catecúmenos. Les dije, hermanos, ¿qué haremos nosotros para ¿qué haremos nosotros para que la iglesia crezca? Todos dijeron, vamos a evangelizar, hermanos. Vamos a evangelizar, hermano. ¿Será esa la respuesta, hermanos? Pero fíjense que hace poco yo me di cuenta de una misión que levantaron aquí por la Soledad y que por ahí vamos a estar molestando a algunos de ustedes, se nos espera evangelizar, a ver si es cierto. Y esta misión nos pedía que trabajáramos, que los apoyáramos allá al pastor. Hermanos, esa misión la dejaron en las condiciones siguientes. Dicen que habían como 50 o 60 personas, pero hermanos, atrajeron tanta gente a base de despensas que regalaban y ropa que regalaban. Despertaron el interés a la gente a ir. Y claro, les compartieron a Cristo, pero la gente, hermanos, se hizo la idea que solamente aquellas personas que iban ahí era para regalarles despensas. Y la palabra de Dios ni la siquiera le hicieron caso. Cuando ellos entregaron la obra, dijeron, no, hombre, hermanos, hay como 40 gente, pues, pero 40 pediches y no salvos. Sí, hermanos, que iban, hermanos, a la oportunidad, nada más de la despensa y de la ropa. Hermanos, no es error de la gente, quiero aclarar, es error de uno, porque la estrategia está mal. Queremos darle a la gente cosas y después la traemos, pero hermanos, ¿cuál será entonces lo correcto? ¿Los alimentamos o los ganamos? ¿Hacemos un activismo social o los evangelizamos? ¿Qué será lo mejor? ¿Qué es lo prioritario? Hermanos, nosotros podemos darle albergue a los huérfanos, a los desamparados. Podemos vestir a los desnudos, claro que sí. Sanar a los enfermos, consolar a los moribundos. Pero si no les damos a Jesús, hermanos, esa gente se va a ir al infierno, perdónenme. Sí, hermanos. Jesús siempre procuró, hermanos, la parte espiritual del hombre. Él era el primero, hermanos. Claro, yo no voy a cerrar mi mano para darte un pan, o convidarte un taco, claro que no. O darte ropa para que vistas tus desnudez, claro que no. Pero lo principal, hermanos, es presentar al Cristo revelado por el Espíritu Santo. Él es la verdad, hermanos. Es más importante que la comida o el dinero. Por eso, siempre debemos presentar a Jesús, porque Él es el que satisface todas las necesidades. Pedir. ¿Cuál será la fórmula para tener todas las cosas que nosotros pedimos? ¿Cómo pide usted, hermanos, cuando trae una petición? ¿Todo te lo pedimos en qué? En el nombre de Jesús. Es lo correcto. Pero le voy a decir algo. Los discípulos, hermanos, en este momento, Jesús les dice a los discípulos, tienes que pedir así, en mi nombre. ¿Por qué se los dijo? Pues simple y sencillamente porque los discípulos nunca pedían las cosas al Padre en el nombre de Jesús. No, ellos lo pedían al Padre. Pero desde ese momento Dios les habla claramente. ¿Saben qué? A partir de hoy se va a orar así. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así les enseñó a los discípulos. Y entonces los anima, hermanos, para que adopten esa fórmula. Es una fórmula, hermanos, cristocéntrica. No es una fórmula mágica. Es una fórmula cristocéntrica. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo la obra redentora de Cristo. Es en su nombre, aleluya. Y todo lo que pidiéremos, de acuerdo en su nombre, Él nos lo dará. Filipenses 4, en el verso 4 y 6 dice, regocijaos, tu gentileza sea conocida por todos los hombres, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracias. Sean conocidas tus peticiones. Yo les he dicho, hermanos, que hemos perdido unas costumbres buenas. Porque decimos, hermanos, ¿quién tiene una necesidad? Y nomás levantan la mano y dicen, pues ya Dios la sabe, pero pues nosotros no lo sabemos. Yo no sé si le da pena, a ver, yo no sé. Pero sean conocidas, quiere decir que tú las expongas al pueblo de Dios. Hermano, yo quiero que oren por mi familia. Quiero que hablar. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Ese es el mensaje. Sean conocidas vuestras peticiones. Y nomás levantamos nuestra mano y pues, que, miren, hermanos, hay un consejo, yo de veras que se me hace bueno. Dice que un pastor, hermanos, cuando pasaba la gente al altar, no oraba hasta que no saber por qué tenía que orar por aquella persona. Y se les acercaba y les decía, hermana, ¿qué petición tiene usted? Pues yo estoy enferma, hermano. Ah, pues ahora sí, güey. Hasta que no se enteraba. Si no, no oraba el hermano. Y había gente que decía, hermano, ¿usted qué tiene? Ya Dios lo sabe, hermano. Ah, bueno, pues Dios que lo sepa. Bueno, que le va bien. Pues sí, hermano. No sé si sea un top secret, que nadie debe saberlo. Somos hermanos, somos una familia. Y la escritura, hermanos, da una ética aquí y dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias. ¿Por qué está la acción de gracias, hermanos? Porque la acción de gracias significa confiar en el Señor. ¿Se acuerda, hermanos, cuando prediqué de Ana, que esta mujer después que derramó su alma al Señor, se fue contenta y le dio hambre? Tenía paz y tranquilidad. Yo tengo mucha paz y tranquilidad, hermanos. La gente, hermanos, que no come por un problema, pues tienen graves conflictos. Tan graves problemas. Hermanos, el problema nunca va a ser superior a Dios, al poder de Dios. Por último, quiero decirle, hermanos, cuando nuestro objetivo, hermanos, ha sido orar a Dios y elevar nuestro corazón a Dios, hermanos, hay veces que el Padre nos va a decir que no. ¿Están de acuerdo con eso? Hermanos, yo le he pedido cosas a Dios que no me las ha concedido, de veras. Y de primero como que me da coraje. Ahora lo entiendo. Qué bueno que Dios no me las ha dado. Pero hermanos, tenemos que entender que todo lo podemos darle a conocer a Dios y decirle, Señor, esta es mi necesidad. Tú ya la vas a ver, sí, cierto, pero te la vuelvo a decir, Señor. Eso no tiene nada de malo. Hermanos, con toda libertad podemos acercarnos al trono de la gracia y pedirle a Dios, Señor, esta es mi necesidad, esta es mi petición, este es el hijo por el cual yo estaba orando, decía Ana. Señor, aquí estoy y te doy gracias por recibir esa bendición, aleluya. Te doy gracias. Hermanos, yo sé que podemos pedir con toda libertad. ¿Y sabe qué? Al último vamos a terminar diciendo, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Hazlo como tú quieras, pues. Mira, pero yo te pido. Hazlo como tú quieras, Señor. Jesús hace posible esta relación, hermanos, con un acto de confianza. ¿Cuántos confían que Jesús va a responder a su petición, hermanos? ¡Amén! Yo sí creo. Yo tengo una necesidad grandísima, más que todos ustedes. Pero yo creo que Dios me la va a resolver. ¿Amén? Y si no, ¿qué? Pues, ¿qué tiene? Yo sigo creyendo en Él. Así es, hermanos. Quiero decirle, hermanos, que mi gozo es indestructible. Ustedes son tan gozosos de conocer a Jesús, hermanos. Veo muchas caras tristes, así como que... No, hermanos, yo estoy bien contento porque he conocido a Jesús como mi Salvador. Yo estoy contento por conocer esa verdad, que Él es Dios, aleluya. Yo estoy contento porque Jesucristo está haciendo una obra por medio del Espíritu Santo en mi vida. Yo estoy contento por eso, hermanos. Hay paz en mi corazón, hay tranquilidad, gloria a Dios. Este gozo nadie me lo quita. Hay un coro que cantábamos, viejito, que dice, este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo, ¿qué? Me lo vino a dar. ¿Quién te lo va a quitar? Nadie. Es indestructible. ¿Por qué? Porque Jesús es indestructible. Y el gozo que yo tengo, Jesús me lo ha dado, aleluya. Por eso estamos aquí para adorarle, estamos para bendecirlo. Y quiero decirle una cosa, estamos aquí para pedirle, sí, y pedir todo en el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermano. Y quiero decirle que si usted viene al altar en esta tarde, hay un sello, hay un anuncio aquí, hermanos, aunque usted no lo vea, pero cierre sus ojos y lo va a ver. Hay un letrero aquí en el altar que dice, bienvenido. Bienvenido. Aquí estoy. Señor, ¿tienes tiempo para mí? Sí, tengo tiempo para ti. Señor, ¿no estarás muy ocupado? No, no estoy muy ocupado. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Yo estoy aquí para bendecirte. Si usted viene a este altar, va a ver ese letrero que dice, bienvenido. Quiere decir que no eres estorbo, que no vas a hacer perder el tiempo a Jesús. Quiere decir que cuando el Señor te diga, bienvenido, qué bueno que llegaste aquí al altar. Quiero decirte que eres bienvenido, que yo te quiero y que te voy a dar lo que tú me pidas conforme a mi voluntad. Por eso, hermano, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, las cosas suceden. ¿Quiere cantar conmigo? Yo vine a adorarte, vine a bendecirte. Sencillamente tú eres bello. Qué bueno que la revelación ha venido por medio de Cristo y por medio de su palabra y nos está diciendo desde hoy en adelante, este es el secreto, este es el mensaje claro, yo soy Dios, aleluya. Gloria a Dios.